49 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Es momento de darle la bienvenida a Juliana Milanesio, aquí en el aire de Abramos la Boca. ¿Cómo le va, Juli? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien. Acá, cantando con argumento. Con argumento, ¿viste? Me gusta ese reggaetón. ¿Es pegadizo? Es el tema del otoño. Es espectacular. Ya, yo se lo dije ya a nuestro gran operador, pero también se los voy a decir a ustedes, porque ustedes son los cantantes de este temazo. Sí. Ya, me encanta. Se con canta argumento así. Para mí es el hitazo de esta pandemia. ¿Viste? Este tono es el con argumento. Con argumento, así se canta. Con argumento. No, así es. Sí. Como se canta. No, todo, chicos. La verdad es excelente. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juli? Bueno, hoy les traigo, esto viene de una reflexión, venida de la cuarentena, ¿no? Uno se pone a reflexionar. Sí, obvio. Estamos hablando de muchas directoras, en estas dos últimas, por ejemplo, columnas, hablamos de dos directoras, y se vino a la mente que hay directores que son muy, glorificados, pero que hay historias detrás de varias películas muy, muy famosas, y que muy pocos saben. Por ejemplo, les voy a traer hoy dos historias. La más importante es la de la película El Resplandor. Sí. Seguramente la recuerden, con Jack Nicholson, uh-huh, del director Kubrick. Y la coprotagonista de esta película se llama Shelley Duvall, quien hace de Wendy, la esposa a quien, Jack Nicholson quiere asesinar junto a su hijo Danny. Sí. Bueno, fue una película que fue éxito de los 80, basada en el libro de Stephen King, y tiene muchas particularidades la película. O sea, tiene, por ejemplo, el récord Guinness de escenas de una toma repetida 127 veces, que es un récord Guinness. O sea, no hay otra película, no hay otro largometraje que haya repetido 127 veces la misma toma. Wow. O sea, el director, un obsesivo, y una locura. También mucho. Sí. O sea, es espectacular como director. Yo, la verdad, me encantan sus películas, pero siempre hay que tener en cuenta estas cosas como las que le voy a contar. Muchos cuentan, y la coprotagonista mucho tiempo después lo afirmó, que Kubrick la hostigó durante todo el rodaje. Él necesitaba que la actriz estuviera realmente aterrorizada, porque decía que si no, no le salía el papel. Entonces, hizo de todo para aterrorizar a la actriz que protagonizó junto a Jack Nicholson esta película. Algo que me sorprendió muchísimo es que cuando hice esta columna, googleé El Resplandor y ni siquiera está la foto de Shelley en el reparto de la película. O sea, dice su nombre y si uno lo cliquea aparecen un montón de imágenes, pero directamente en la película ni siquiera tiene la imagen de Shelley en la película. O sea, me parece que marca un poco la historia de esta actriz durante este rodaje, quien dice que la pasó muy mal y que hasta se le caía el pelo de los nervios que la hicieron pasar. Ay, o sea, pobrecita. Sí, es muy tremendo. Kubrick hizo que todo el equipo no le dirigiera la palabra, o sea, quería que la aislaran completamente, y hay escenas, o sea, si ustedes googlean, van a poder encontrar varios videos del detrás de cámara, en donde el director le decía explícitamente a la gente: no simpaticen con Shelley, o sea, no le hablen así, directamente. Y convenció a Nicholson de que la asustaran. O sea, realmente Shelley le tenía terror a Nicholson, y a partir de, como ellos lo llamaban en ese momento, bromas, hacían que realmente la actriz le tuviera miedo. O sea, tuviera miedo y realmente le decían que estaba loco de verdad, y que tuviera cuidado por si le pasaba algo. O sea, realmente la pasó muy mal. No sé si se acuerdan de la escena, por ejemplo, ellos, para situarnos en la película El Resplandor, sí. Wendy es la esposa de Jack, ¿no? Jack Nicholson tiene en la película el mismo nombre, y están cuidando el hotel Overlook en Estados Unidos. Y hay una escena que seguramente recuerden si vieron la película, donde Jack Nicholson rompe con un hacha la puerta del baño y Wendy está encerrada con un cuchillo muy afilado. Sí. Esa escena fue filmada más de 65 veces. No, no, chico, quemado, muy quemado, no, muy quemado. Y la escena que tiene el récord también tiene involucrada a Shelley, que es la que tiene 127 tomas, y es esa escena donde ella está subiendo por una escalera con un bat en las manos y es amenazada por su esposo, por el personaje de su esposo, amenazándola, y están en, como en el hall de entrada del, ¿cómo es?, del hotel. Esa escena se filmó más de 127 veces, por lo tanto, no se sabe si realmente, si vuelven a esa escena. Yo volví haciendo la columna y realmente tiene una cara tan de desesperación que te hace dudar si realmente es actuado o si realmente esta actriz ya no podía más. Claro, ya estaba en las últimas. Los ojos llenos de lágrima era porque claramente, ¿quién puede repetir 127 veces una toma sin colapsar, no? Digo, y me imagino que nada, yo no duraría ni tres tomas, pero 127 me parece que es un extremo para cualquiera. A ver, quería destacar. Sí, dale. Algo que quería destacar es que Jenny ya había demostrado que tenía dotes actorales. O sea, 3 años antes había ganado como mejor actriz en el Festival de Cannes por una película que se llamaba Woman. O sea, y una carrera, tenía, la verdad que le iba muy bien. Después fue guionista y productora de algunas series infantiles. Por lo tanto, ella demostró que podía trabajar sin ser presionada y aterrorizada, ¿no? Como esto de que el director haya decidido que para la manera en la que tenía que actuar tenía que ser aterrorizada es un poco extraño. Te quería decir que el personaje de Duval, de Shelley Duval, es raro porque, a ver, la mina es una gran actriz, por supuesto, pero las escenas de miedo tienen como en su cara un toque graciosas también. Más allá de la que muestra la desesperación de la mina, tiene algo de eso también, ¿no? A ver, por lo menos a mí me pasa que hay algo como que te no. A ver, es verdad lo que vos decís, la desesperación que te muestra la mina, pero detrás de esa desesperación, como que te deja algo de humor el signo. Tal vez me pasó a mí y a vos no, pero tiene algo, no, de eso. Es que genera tanta incomodidad, sí, que eso, en algún punto uno se empieza a reír, ¿no? Dice, bueno, esa cara no puede ser cierta, ¿no? Claro, como claro. Cuando, me acuerdo muy patente por esto que les digo, que volví a estas escenas, pero la escena en donde Jack Nicholson rompe la puerta con el hacha. La mina, o sea, es tremendo lo que le pasa. Uno, sabiendo el detrás de escena, tal vez puede tomar conciencia, pero si uno lo ve sin saberlo, tiene como esa cosa de que era tan flaca, ¿no? Digo, tiene esa contextura tan pálida. Sí, además, sí, de enfermiza, ¿no? Como una caricatura de aquella persona que está aterrorizada. Sí, pero, fascinante. Después de buscar todos estos datos, me acordé también de una famosísima película y con un director muy famoso también y una actriz muy famosa. La Kill Bill 1 de Tarantino tiene un episodio que la verdad a mí cuando lo leí me sorprendió muchísimo, porque Uma Thurman, quien protagoniza la película con su Trix Kido, que se llama su personaje, tenía una gran amistad con Tarantino. Había hecho grandes películas, o sea, ya habían hecho Pulp Fiction y demás, y tenían una muy, muy buena relación. Pero cuando filman Kill Bill, en la que es el volumen 1, sí, la actriz se negaba a hacer una escena donde conduce un auto por una ruta de tierra, y el auto no estaba en muy buenas condiciones, y ella ya lo sabía y le decía, mira, ¿por qué no haces que un doble haga el laburo este? Porque yo no me siento segura, no me siento confiada. Tarantino le dijo, mira, yo no quiero que un doble lo haga, porque necesito que vos lo hagas, que vos seas la que maneje y que alcances los 65 kilómetros por hora, porque si no, tu pelo no va a ondearse como yo necesito que se ondee para la toma. Me parece un montón. Esa fue la explicación. Finalmente, Truman accede